Quiero iniciar mis palabras condenando de la manera más enérgica el insulto contra nuestra presidenta que apareció hoy en un diario peruano. Ese tipo de actitudes hay que rechazarlas fuertemente. No es aceptable que se venga a insultar a nuestra presidenta de esa manera. Y hoy día a todos los candidatos que demos una señal de unidad nacional, porque esta ha sido una escalada permanente de Perú en el último tiempo. Y quiero ser bien directo y bien preciso, que de una vez por todas el presidente de Perú controle a su gente. No vamos a aceptar ningún insulto más, ni a Chile ni a su presidenta.